realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 8. Evidencia y prueba. Los procedimientos, métodos, sistemas, técnicas, etc. que usaban en los tiempos antiguos para probar la verdad de las acusaciones hechas de una persona, eran completamente empíricas, equivocadas, toscas e incultas. De acuerdo con las normas legales modernas, los juicios primitivos no eran fiables, efectivos ni justos y no tenían importancia las evidencias como los conocemos actualmente. La culpabilidad o inocencia se determinaba por lo que se aceptaba en aquella época, como la intervención divina en asuntos de los hombres. En su mayor parte la verdad se buscaba por medio de ordalías físicas, sistema que suponía que Dios protege al inocente y castiga al culpable. Las ordalías por combate, fuego y agua al juicio por compurgación, eran los recursos más usados para llegar a la verdad. Esos juicios primitivos no consideraban ningún elemento de persuasión y no les importaba la veracidad de las evidencias físicas requeridas. La intención de los testigos, quienes juraban que el acusado era inocente, nunca se refutaba debido a que esto se consideraba suficiente. El desarrollo del sistema moderno científico del jurado en la ley común introdujo el elemento de persuasión por medio de la presentación de evidencias para sustancias, reclamaciones, exposiciones y razonamientos. Finalmente se hizo necesario que los jurados estuvieran protegidos contra testigos falsos o insustanciales. Entonces se establecieron reglamentos por jurisprudencia legal y decisiones de la Corte, para regir la introducción de la evidencia que debía presentarse a consideración. A este sistema de normas se le llamó evidencias materiales. La evidencia. Blackstone. La evidencia significa lo que demuestra, aclara o confirma la verdad de un hecho. Punto. En litigio, ya sea a favor de una u otra parte, se ha definido a la evidencia como el método para establecer que cualquier concepto de hecho se acepte o se rechace. Esto incluye testimonios, documentos, antecedentes, objetos involucrados, evidencias de cargo y descargo, etc. Lo anterior se puede presentar legalmente en un jurado, con el propósito de incluir la creencia en la mente del juez y del jurado respecto a la verdad de la evidencia en discusión. La evidencia significa lo que demuestra, aclara o confirma sobre la verdad de un punto en litigio, ya sea a favor o en contra de la otra parte. Indicio. En el procedimiento de investigación criminal se los llama indicios y también presunciones, a las circunstancias y antecedentes que tienen relación con el delito y pueden, según el razonamiento, fundar una opinión sobre un determinado hecho. De esta manera el indicio constituye un medio probatorio conocido como prueba indiciaria. Generalmente los indicios abren el camino a la investigación de los delitos. Unos muebles volcados, la posición de la víctima, la marca de un pie o de una mano, la ceniza de un cigarro o un trozo de tela, son elementos que técnicamente examinados pueden orientar sobre el posible móvil en la comisión del delito, el momento de la comisión y el posible autor. Cosa, indicio, evidencia, prueba indiciaria, prueba material. La prueba. La prueba es todo lo que en el proceso puede conducir a la determinación de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. La prueba indiciaria. Es el resultado de la evidencia, es todo aquello, ya sea material, objeto o cosa, analizado en el laboratorio de manera técnica y científica y que sirve para ser elevado a rango de prueba materia o prueba indiciaria y así poner la verdad de un hecho en juicio. Cosa, indicio, evidencia, prueba indiciaria, prueba material. Clasificación de las evidencias. Las evidencias se clasifican en directa o testifical, circunstancial y real, material física. La evidencia directa o testifical tiende a mostrar la existencia de los hechos determinados que un testigo conoce porque los percibió por medio de uno o varios de sus sentidos. Nos dirá lo que vio, oyó, olió, palpó. El testimonio relacionado con un hecho de sangre que cometió en su presencia, es evidencia directa, presencial. Una persona al declarar que vio y escuchó al acusado amenazar a la víctima, también está incluida en esta categoría. El asignado al caso tiene la obligación de comprobar y verificar todos los detalles de la declaración para que la misma se convierta en un instrumento esclarecedor de la verdad o falsedad de lo que manifestó el testigo, todo este trabajo. La evidencia circunstancial no prueba por sí misma y de forma directa el hecho, pero tienden a probar ciertos elementos del caso, también se llama evidencia indirecta y se obtienen de intuiciones inferidas y suposiciones que realizan los peritos, técnicos y otros y de aquellas cosas que podrían indicar que una persona pudo haber cometido el acto o estuvo situación de haberlo cometido, aun cuando no establece directamente el hecho, pero es una gran ayuda para llegar a la verdad que deben tomar muy en cuenta los oficiales asignados al caso. La evidencia real física o material. La proporcionan los objetos que hablan por sí mismos y no requieren explicación sino únicamente identificación y estudios completos en el laboratorio criminalístico. Testigos mudos que no mienten. La evidencia real puede consistir en una camisa ensangrentada, en un arma de fuego punzocortante o cualquier otro objeto relacionado directamente con el crimen, el cual puede ser observado y además es tangible si se compara con la descripción verbal. La evidencia física también puede ser una partícula infinitesimal. La policía tiene que poner toda la capacidad y habilidad para la protección, conservación y traslado de todas las evidencias donde corresponde, porque el éxito o fracaso de una investigación depende de esa actividad y para que posteriormente se enjuicie al delincuente, frecuentemente depende de la manera como se maneja la evidencia física y se la presentó en los tribunales como prueba. Desde el momento en que se encuentra hasta que se envía a los tribunales, está sujeta a menudo a manipuleo y generalmente a un mal manejo, como el resultado de que es alterada o cambiada al llegar a su etapa final. Frecuentemente el menor cambio hace que la evidencia material resulte ser inadecuada. Conservación de la evidencia para la realización de trabajos técnicos científicos en el laboratorio. El manejo correcto de la evidencia es de gran importancia desde el punto de vista del examinador o técnico. El mal manejo puede cambiar la sustancia de tal manera que haga imposible efectuar un examen satisfactorio y completo. Las porciones que pudiesen ser de gran valor para la investigación se puede perder o dañar dando por consiguiente un valor negativo. Cuando se encuentra un objeto que al parecer del asignado al caso investigador especial, se ha de tener como evidencia relacionada con el hecho, se debe de inmediato colocar en un envase, frasco, cajas, sobre, bolsas de polietileno, probetas, etc. Todos estos medios de trabajo tienen que estar completamente limpios y esterilizados, las evidencias deben ser identificadas, registradas, etc. También tiene que llevar una etiqueta apropiada, con las iniciales del funcionario policial, fecha, hora y marcas de identificación que él hubiese empleado, pero sin dañar las evidencias. Debe efectuar un registro inmediato en su libreta de notas, dando a conocer la naturaleza de la evidencia, lugar, fecha y hora en que se encontró, el nombre de cada persona presente en el lugar del hecho, la posición respecto al escenario del delito y su relación sospechosa con el mismo. Estos pasos son los siguientes. 1. Se reconoce. 2. Se protege. 3. Se fija. Fotográficamente. Planimétricamente. Video, según AR. 295 del CPP. Levantar, planos, tomar fotografías y realizar grabaciones en video. 4. Se describe. 5. Se interpreta. 6. Se recoge. 7. Se marca. 8. Se envasa. 9. Se sella. 10. Se rotula. 11. Se lacra. 12. Se envía al laboratorio técnico científico. Necesidad de entrenamiento. La única forma de evitar problemas que puedan surgir en un caso es el entrenamiento y preparación metódica de investigadores especiales, técnicos y peritos en el manejo apropiado de la evidencia. La mayoría de los investigadores por la práctica vivida se dan cuenta de la necesidad de proteger y trasladar esta, correctamente pero a menudo no tienen el conocimiento suficiente de los procedimientos, métodos, sistemas y técnicas que se deben emplear. Esto requiere planificar cursos de actualización periódicamente. Diferentes clases de evidencias requieren diversas formas de manejo y estudio. Ej. Los objetos de vidrio en los que podría hallarse huellas digitales, no podrán ser transportadas de la misma manera que se hace con los documentos, el polvo no se debe manejar de la misma forma que un metal, tampoco los líquidos se podrán transportar igual que los pelos, etc. Sustanciación de la evidencia. Esta requiere que la evidencia sea pertinente al caso sustancial en el asunto en disputa, o que tenga una influencia legítima y efectiva en la decisión del caso. La admisibilidad exige que la evidencia tenga valor en el caso o que pruebe algún punto en debate. El hecho de que la substanciación y la pertenencia estén tan íntimamente ligadas, han motivado que muchos, en la profesión legal, reconozcan que ambas tienen significado similar. Técnicamente existe una diferencia entre ambos términos. Pertenencia de la evidencia es aquella que tiene alguna tendencia razonable para probar cualquier hecho material, debe estar relacionada con el caso en disputa. La evidencia no es pertinente ni admisible, cuando no tiene fundamento ni relación, o no es aplicable al caso. Sustancial. La presencia de los sospechosos en los alrededores de un lugar donde se cometió un robo con escala, inmediatamente antes o después del delito es una circunstancia pertinente que lleva directamente al punto en debate. Insustancial. La evidencia es admisible si trata de las circunstancias esenciales que rodean al punto a de discutir y si tienen lógica, naturalmente y por inferencia razonable, a establecer cualquier hecho material en el caso. Admisibilidad. La evidencia es admisible si trata de las circunstancias esenciales que rodean al punto de discutir y si tiene lógica, naturalmente y por inferencia razonables, a establecer cualquier hecho material en el caso. Rumores presentados como evidencia. No es admisible la evidencia constituida por el relato de lo que el testigo ha oído de otros, debido a que no representa el conocimiento real, evidencia directa, del testigo, sino que es meramente una repetición de lo que otras personas le han dicho, ya sea escrito o verbalmente. Las objeciones a la evidencia de rumores surgen debido a la gran posibilidad de que los datos se tornen confusos, se pierdan o tergiversen, cuando la información se transmite de una persona a otra. La murmuración en un ejemplo. De los rumores, en que los hechos se alteran para ajustarse a las personas y a la ocasión. Otras objeciones al testimonio de rumores se basan en principio de que la persona que alega conocimiento de los hechos, no está presente para un contrainterrogatorio ni para declarar bajo juramento. Ej. De inadmisibilidad. El testigo contó con el acusado mató a la víctima con un disparo de arma de fuego. No todo rumor es inadmisible como evidencia. Las excepciones más comunes de la regla de rumores existen en las siguientes circunstancias. 1. Declaración del moribundo, ya sea verbal o por escrito. 2. Admisión tácita. 3. Confesión válida. 4. Antecedentes públicos que no requieren una opinión. 5. Asientos comerciales, efectuados en el curso normal del negocio. 6. Res gestae. Explicaciones espontáneas, si no son dichas como parte de un acto criminal o inmediatamente después. 7. Testimonio anterior, prestado bajo juramento. Objeciones de la evidencia. Las objeciones surgen cuando la evidencia presentada no cumple con las reglas de admisibilidad. Para que la objeción sea reconocida se debe hacer en el momento en que se intenta presentar la evidencia. El juez no reconoce las objeciones hechas a una pregunta, después de que ésta ha sido contestada o que la prueba ha sido explicada al jurado. Siempre que se haga una objeción a la admisibilidad, ésta debe incluir todas las razones de la misma. Yo protesto con base en que la evidencia es inconsistente, insustancial y carece de validez, o la evidencia es rumores y se basa en la opinión y conclusión de un testigo y no en su conocimiento personal. Nos hemos referido a las evidencias y a un concepto de la prueba y dijimos también que en cierto modo la prueba es el examen minucioso, análisis de la misma y relación de ellas para llegar a conclusiones en favor o en contra de los autores, encubridores, cómplices, coautores, etc. Clasificación de la prueba. Después del examen de la evidencia realizado en el laboratorio criminalística, división interrogatorio y otros, el asignado al caso y el representante del Ministerio Público, fiscal, evalúan seleccionando cuáles se convirtieron en pruebas y la clasificación de estas, es la siguiente. A. Literales o reales. Son todos los objetos relacionados estrechamente con un delito. B. Circunstanciales. A los peritajes, informe y otros. C. Testimoniales o directa. Corresponden a las declaraciones del testigo. Asimismo, se puede clasificar la prueba de la siguiente manera. De descargo. Corresponden a las que produce la acusación, o sea, la parte civil y el fiscal. De cargo. Se refieren a la defensa que ofrece el sindicado o acusado, justificando su inocencia. Verdad, convicción y certeza de la prueba. Toda prueba debe ser sustancial y verdadera. Se debe tener la certeza y convicción que dicha prueba dará luces para el esclarecimiento de un hecho. Valor de los indicios como prueba. Solamente tendrán valor cuando sean verificados, estudiados y analizados, para poder convertirse en prueba, basándose en disposiciones legales realizado en la Policía Técnica Científica, laboratorio. Valor probatorio de la inspección ocular de la Policía Técnica Judicial, registro del lugar del hecho. Es un procedimiento desarrollado en el lugar del hecho que consiste en la protección, búsqueda, fijación, levantamiento, identificación, marcado y conservación, además de su traslado al laboratorio para elevar posteriormente a un laboratorio. El valor probatorio radica en la legalidad de su ejecución, cumpliendo con todas las formalidades y procedimientos. Art. 174 CPP. ¿Qué es lo que hay que buscar en la escena de un hecho y cómo protegerla? Todo lo que pueda conducir a la identificación del que ha cometido un delito, precisar la manera como se efectuó es una evidencia material y al mismo tiempo es obligatorio del policía que la encontró protegerla para los correspondientes exámenes en laboratorio y convertirla en la prueba material más importante. Ejo. El instrumento del delito, los objetos robados, la falsificación de firmas y rúbricas, etc. En cada caso, las circunstancias determinan lo que puede incluirse con elemento de prueba. Lo que se detalla a continuación, suele ser de interés para el policía asignado al caso y en particular para los investigadores especiales. A. Huellas digitales, huellas de pies, huellas de ruedas. B. Utensilios, huellas de utensilios. C. Armas, cápsulas, proyectiles, perdigones, vainas, etc. D. Objetos personales, vestidos. E. Focos de cristal, vidrios rotos. F. Narcóticos. G. Sangre, cabellos, manchas seminales, esputos. H. Huellas de dientes en manjares, alimentos, objetos. I. Escritos a máquina, manuscritos, etc. J. Metales, herramientas, polvo, suciedad y limaduras. K. Tejidos orgánicos, residuos en las uñas, etc. L. Líquidos como venenos, ácidos, alcohol, etc. M. Materia orgánica e inorgánica. Todas estas evidencias no deben tratarse de limpiar, alterar, cambiar, más bien todo ese equipo de investigadores tiene que registrar, marcar, fotografiar, dibujar, conservar y por último transportar todo hasta donde corresponda. Valor probatorio de la declaración del imputado ante la FELC. CP. El artículo 25. Y toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. IF. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal. En la declaración del imputado obligatoriamente deben estar presentes el fiscal y el abogado defensor, sin la presencia de los mismos, la declaración que se obtenga es nula. La declaración del imputado no sirve de prueba contundente sobre un hecho delictivo. Pero sí ayuda como un medio aclaratorio de lo hecho, para lo cual deberá ser decepcionada en presencia de su abogado y fiscal. Valor probatorio de la declaración de los testigos ante la FELC. Las declaraciones testificales de cargo de descargo deberán tener competencia, ya sean provenientes de personas particulares, funcionarios policiales, investigadores o peritos, demostrando su credibilidad. Competencia del testigo. La evidencia no es válida cuando el testigo no ha sido calificado para dar su opinión. El policía investigador que testifique haber recobrado joyas consistente en aretes de oro y un anillo matrimonial de platino, será interrumpido por una fuerte objeción del abogado defensor, quien argumentará que el investigador no está calificado para hacer tal declaración o afirmación. En este caso, las joyas deben ser descritas como metal amarillo y blanco. Asimismo, se informa que la causa de la muerte fue politraumatismo cráneoencefálico producido por un arma contundente. También encontrará impugnación de la defensa con base en la incompetencia. Las opiniones de un experto no calificado sobre las causas de una muerte carecen de validez debido a que una persona que no es profesional en la materia no tiene la preparación y el entrenamiento adecuado para hacer certificaciones, protocolos y, por último, declaraciones. La credibilidad del testigo. Es siempre pertinente en la búsqueda de la verdad, la credibilidad del testigo. Estos deben estar por encima de cualquier reproche, fin de sostener los interrogatorios sobre la verosimilitud de sus declaraciones. Los puntos principales a debatir la credibilidad de un testigo son los siguientes. A. Probar que el testigo hizo declaraciones previas y que son incoherentes con el presente testimonio. B. Probar que la relación de hechos presentada por el testigo no es verdadera. C. Demostrar que el testigo está prejuiciado, por razones de su hostilidad, por amistad con la víctima o con el acusado, no por intereses personales con el caso. Para la credibilidad del asignado debe verificar los detalles de la declaración de inmediato o desecharla. D. Atacar el buen nombre del testigo, al presentar sus antecedentes criminales de mala reputación, etcétera. E. Mostrar un defecto de capacidad en el testigo para demostrar con exactitud, defectos visuales, auditivos, etcétera, recordar o relatar el asunto de debate, edad inmadura, retraso mental o enfermedades mentales. F. Probar la falta de creencias éticas o religiosas, las cuales eximen al testigo las obligaciones de decir la verdad. Realizado por Redpol.